Happy Face Party en beneficio de la Juegoteca de Sisas. Este miércoles 22 de julio, a partir de las 8 de la noche, en la nueva discoteca Don Señor. Enchufados en la nota social para pintar de sonrisas a muchos niños de León. Entrada general, solamente un juguete. Ponete las pilas y colabora. Evitemos juguetes bélicos y violentos.